Fabián, un gusto poder escucharte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de estar en contacto nuevamente con ustedes. Agradecerte a vos y a Natalia que me dejaron hablar con Fernando una vez en la vida, pobre muchacho, que nunca lo dejan hablar conmigo. Y bueno, me pude saludar después de tanto tiempo. Se muere de la risa, viste, del otro Pero lado. queda así, yo le digo a él, que no se deje avasallar, Ese es. hablando de avasallamiento. ¿Cómo va todo por ahí? La verdad que, a ver, ¿cómo decir? Se supone que bien. Si estamos de pie y luchando, bien. Sí. Pero no como nos gustaría, claro. Claro. No me quiero demorar, Néstor, porque vos cortame cuando creas que es necesario que Meta, meta, amigo, así nomás. sea, pero quiero hablar, viste, de lo que ya publiqué Sí. sobre la prohibición del uso de glifosato dentro de la ciudad de Rosario. Sí. Aquí hay dos factores a determinar. Uno, que está prohibido por ley provincial en Santa Fe el uso de agroquímicos en la ciudad. No entiendo por qué se seguían usando. Y otro, que es la verdadera, el análisis más profundo, es decir, de que el Consejo Deliberante prohibió el uso del glifosato en el ejido urbano y alrededores. Muchos festejos ocasionados de esto, y sobre todo muchos compañeros de lucha, ¿no, amigos? Ahora yo me pregunto, esta gente del Consejo Deliberante, para nada honorable, ¿está loca o ha reconocido que durante 20 años estuvo envenenándonos? Se está autoincriminando, decís vos. Claro, ¿cómo es? Lo digo porque hay quienes dicen, bueno, algo es algo, por favor. Es el comienzo, no hay que ser negativos, como me marcan a mí de negativos, como la marcha que se hizo hoy en Entre Ríos contra los agroquímicos, ni siquiera tuve la oportunidad de ser invitado o que me mencionen, pero bueno, eso es otro tema. Si lo que han hecho tiene una base verdadera, entonces no tendría que estar saliendo todos a la calle y a los gritos pidiendo perdón, empezando por el señor Hermes Wiener, ¿te acordás, el gobernador? Claro. Que hasta último momento defendía el glifosato y el modelo, por supuesto. No tienen que salir a la calle pegándose latigazos en la espalda. 20 años. Y la universidad de la cual yo tanto hablo y que ahora me he diferenciado, y no hablar de los profesores y de todos los que se callaron, todos cómplices, a los gritos tendrían que andar pidiendo perdón. Lo más importante es, como dice un amigo, el glifosato es un caso más, porque todo es así, una Claro, farsa, una claro. mentira, sus estudios científicos, sus laboratorios. Después dicen que la OMS dijo que el glifosato es potencialmente cancerígeno, dicen. Así, en ese tono, como que descubren algo. Y yo le digo, callate, OMS, no hables más. Y que nadie vuelva a repetir, la OMS dijo, como si fuese Dios hablando. Y Europa va a prohibir el glifosato, por eso vienen tantos acá a casa, que yo los ayude, ¿no? Entonces no hablen más, señores diputados. Nadie puede creerse que ustedes se llevan una sorpresa. Lo que cada veneno que prohíben, como el DDT, el endosulfán, el clorpirifos, el paracén, y ahora el malatión y tantos otros, lo que muestra es que en manos de quién estamos. Se aprovechan de que tienen el poder, lamentablemente, en este caso, en el caso de que vos hablabas hoy con los mapuches, en todo, Sí. desapariciones, en todo, de que son los dueños para engañarnos. Para colmo, ya me temo que, como han hecho tantas veces, el fondo de este asunto sea otro, que en el fondo del asunto tengan el reemplazo del glifosato. Y entonces no se van con el cuento de que el glifosato es el único malo ahora. Para que la gente entienda, cuando apareció, lo que decían es que los químicos antes del glifosato eran tóxicos, que se disolvían apenas tocaban la tierra, claro. Antes de antes no decían que los otros eran tóxicos. Ahora, después de 20 años, el glifosato es tóxico, Dios mío. Y ha vuelto a usar los tóxicos que habían sido reemplazados por el glifosato. ¿No te parece todo tan loco? La verdad que comparto con vos las mismas inquietudes, porque es como bien vos decís, está ligado a un montón de aspectos de la vida y no solo a los agrotóxicos, lamentablemente. Es esta hipocresía de ir descubriendo décadas después, o haciendo que descubrimos décadas después lo que ya todos sabemos y a gritos, pero que en el medio algunos inescrupulosos, con la ayuda del poder de turno, digamos, utilizaron como mecanismos para llenarse los bolsillos. Es como funcionan, lamentablemente, estas cuestiones, ¿no? Así que comparto tu mirada, realmente. Yo sé que da negativo, como bien vos decías, pero no se puede festejar esta prohibición 20 años después que se intoxicó a toda una población. Usarlo en el eje urbano cuando tienen el puerto de San Lorenzo ahí al lado, donde se centra toda la exportación y donde hay millones de litros de veneno y nadie habla. Los de la provincia de Santa Fe vienen a protestar Entre Ríos hoy con la marcha de No Más Agroquímicos. Es todo loco. Claro. El señor Manessi, lo nombro y me hago cargo. Está, como perdió las elecciones, ahora está haciendo marchas, pero no en su provincia, la hacen acá. Eso es lo que me hace enojar, porque creo que todo de mi problema es hacerme problema por todo, ¿viste? Pero creo que va a pasar, ¿eh? O tal vez no. Yo ya no me aguanto más de que esto que tendría que ser de todos es de algunos pocos que sufrimos y los demás se divierten. Sí, de hecho, estos días, quien es ahora un ministro, ¿no? Pero que presidía la sociedad rural... estuvo también voceando justamente en favor del supuesto progreso del agro y de todo lo que genera el nuevo agro, lo que ellos llaman el nuevo agro, escondiendo las supuestas mentiras de los ambientalistas y toda esta historia. Ya sabemos, este señor Echeverre, ¿no? Digo, vamos a poner nombres. Sí, el negrero que tiene gente trabajando ahí hacinada hace años en los campos, me hago cargo también en La Ollita, los campos de la familia Echeverre, claro, cuyo único titular es el nuevo ministro de Agroindustria del país. Ese es el negrero que ahora nos habla de progreso, ¿no? Sí. Teniendo gente sin la posibilidad de acceder a estudios, a un mejor vivir, hacinado. Claro, es... Y lamentablemente entrerriano, ¿viste? Claro, ese es el punto, ¿no? Que a uno le generan ruido. Si no, realmente una medida como esta de Rosario... U otras, si fuera esta la punta de lanza de otras, por supuesto, hasta serían vistas con un poco de esperanza, porque decir, bueno, por lo menos se empieza a poner un coto en algo y a partir de allí se puede avanzar hacia otras cuestiones. Pero si quienes están a cargo de todo esto son los mismos que estuvieron estos 20 años y son los mismos que nos hacen prever que esto no es la punta de lanza de nada, sino que es apenas un título para un diario de 2 días y luego lo siguen haciendo en los alrededores, es como, de verdad, es un absurdo, ¿no? Claro, y después salen las universidades de esa misma ciudad a hacer relevamiento sanitario en la ciudad y no son contundentes en los resultados. Claro. Entonces son los del Consejo Deliberante, personas comunes, en el mayor de los casos, que determinan de que el veneno por la ley 11.000 no sé cuánto de la provincia de Santa Fe no debe ser utilizado en el espacio del ejido urbano. Claro. Pero entonces, ¿me tengo que callar o tengo que estar peleado con todo por intentar salvar la verdad? Ya hemos hablado de estas cosas también, ¿no? Se le parece mucho a este mecanismo de si son 200, son 600, son 500 metros donde se puede fumigar, o sea, lo que no se puede fumigar. Es imposible tirar, para que quede claro, es imposible tirar venenos al aire y tratar de controlarlos, es mentira. El ingeniero agrónomo, salvo que estudie magia en la universidad, no tiene métodos para frenar el veneno. No me hablen de trazabilidad, como me habló el otro día un ingeniero que está estudiando trazabilidad para saber para dónde va. Es mentira, no se dejen engañar. Es lo único que de aquí en más voy a defender. Al que tenga que nombrar, lo voy a nombrar. Porque eso de callarme me enferma y me hace tener más dolores, ¿viste? No, seguro, no hay que callarse nada, a esta altura... Y... con nombre y apellido. Creo que los culpables son más los que están de mi mismo lado que los del lado contrario. Fabián, querido, te agradecemos esta nueva participación, así, a cachetazos, se entra a veces en las casas a mover pasa, un poco el polvo. ¿Sabes lo que pasa, loco? Este sábado tenía que asistir a un programa en Buenos Aires. No puedo ir porque no me puedo calzar, estoy muy dolorido. Claro. Entonces, ¿qué me voy a callar, loco? Si te pasan por encima tus mismos aliados. Basta, se acabó, hay que dar nombre y apellido. El que hace mal las cosas, que se haga cargo o que deje. Seguro, decididamente. Un abrazo enorme, Fabi. Gracias, gracias. Nos vamos a estar cruzando. Cuídese, amigo. Chao, chao. Abrazo. Fabián Tomasi, ese peón rural que fue afectado seriamente por los agrotóxicos, que en su columna de cada semana lo que hace es empujarnos hacia el tema, empujarnos desde el lugar que le parece, desde el lugar que lo siente, desde la existencialidad que le permite decir lo que quiera, del modo que quiere y del modo que es valedero. ¿Quién le va a decir a Fabián Tomasi, cuando lo ves con el cuerpo bajado, qué significan los agrotóxicos? Tenés que ser muy canalla para que de verdad que quieras discutir intelectualmente algo enfrente del tipo que los tiene en el cuerpo, que te puede explicar con lujo de detalles qué significa un agrotóxico.